Te amo a pesar de lo que eres. Te amo a pesar de lo que has vivido. Quisiera volverte a ver, abrazarte y sentirte. Caminar de la mano en la playa y mirar el atardecer. Ahora solo la veo porque sé que tú estás ahí, cuidándome como siempre lo hacías. Te amo a pesar que ya no estás aquí. Te extraño bastante, quisiera que dieras señales para ver si estás bien y superar de que ya no estás. Ahora me di de pensar que siempre me cuidarás y ya es el momento de dejarte ir.